Estamos en la línea telefónica con la abogada Orieta Yauca, quien representa a los comerciantes ambulantes de verduras y frutas del centro de la ciudad de Puerto Montt, que se encontraban desde el día 20 de septiembre en huelga de hambre en la Catedral de Puerto Montt. Coméntenos la última información con respecto a la situación y si llegaron a un acuerdo y en qué consiste. Sí, bueno, muchas gracias por el contacto. Efectivamente, ya se levantó la huelga de hambre, se llegó a un acuerdo con la Municipalidad de Puerto Montt. Si bien son 18 los comerciantes ambulantes, cierto, que estaban en esta lucha, la Municipalidad concedió los permisos de carácter provisorio para 12 comerciantes ambulantes y con reubicación en la Plaza Camagüeto. Perfecto. ¿Y el resto de las personas, qué va a suceder con ellos? Entre los mismos comerciantes ambulantes van a arribar, digamos, a un acuerdo de tal manera que todos de una u otra forma puedan trabajar. En cuanto a la situación de salud de estos días, de 3 días que estuvieron en huelga de hambre, ¿cuál es la situación de estas personas? Hoy día estuvieron bastante complicados, tenían ya deshidratación más notoria, estaban con dolor constante en la espalda y perdieron de 3 kilos de peso, otros 2 kilos, otros kilo 600 y finalmente en la cuarta 2 kilos. Perfecto. Entonces, ¿ellos desde cuándo ya van a empezar a trabajar? Ellos van a comenzar a trabajar ya, esperamos el día martes, el día lunes tenemos una reunión en la municipalidad con don Gonzalo Reyes, quien fue el encargado de mediar y entre la municipalidad y los comerciantes. Tenemos la reunión de coordinación para los efectos, asumo yo, de entregar los permisos y ellos puedan comenzar a trabajar en el nuevo lugar que le ha asignado la municipalidad. Perfecto, abogada. Quiero agradecer, como siempre, mantenernos al tanto de todo lo que sucede con estas personas y estaremos pendientes también de lo que suceda el día lunes con esa reunión. Muchas gracias a ustedes por darnos cobertura, porque también era importante poder dar a conocer lo que está ocurriendo. Son personas, ciertos, que tienen derecho a trabajar. No estaban pidiendo algo distinto que trabajar. Lucharon por su derecho a trabajar. Y es una garantía constitucional la libertad de trabajo. Y esa fue la garantía por la cual expusieron su vida.